oyente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasar lindo, compartir un matecito, compartir la música, compartir la compañía, la mía en este caso, la de todos ustedes, además, presencialmente, físicamente, la de Ananda Merlo en controles, como cada martes, como cada jueves. Bueno, fresquete, porque hay por aquí, un fresquete deca, decía un amigo, lluvicita también, bueno, siempre es lindo, ¿no? Lindo, lindo el fresquito y la lluvia. Invitan un poquitito a esta cosa, así como de guardarse un poquito, medio romanticón. Claro que para todos aquellos cuya morada no le ofrece un resguardo para el frío y la lluvia, deja de ser una cuestión romántica para convertirse en un problema realmente doloroso. Pero para todos aquellos a quienes no tienen ese problema, bienvenido sea, bendiciones para ellos también. Para todos, quiero decir también, ¿no? Para los que padecen el frío, el hambre y la lluvia, y para los que no también. Para todos ellos, este momentito de guardarse un poquito, de escuchar buena música, de buscar la compañía, aquella compañía que guste, de nuestra compañía y de la compañía de la música también, ¿no? Así que bueno, un poquitín de todo para la noche de hoy. Y arrancamos con esto muy lindo, esta chica muy, muy bonita ella también. Ella es medio japonesa, medio polaca, Yumi Ito, que acaba de publicar Isla bajo el sello Enya Records el 14 de abril de este año. ¿Quién acompaña? Bueno, una cantidad de gente la acompañan. ¿Quiénes conozco? Bueno, conocemos a algunos. Chris Hyson, sintetizador y además de la postproducción. Este muchacho lo hemos escuchado aquí haciendo un dúo con un dúo británico con una cantante que desconozco, ahora no me acuerdo, porque fue aquella única vez que escuché el disco del dúo Snowpom. Me encantó. Bueno, este muchacho toca los sintetizadores además de la producción y acaba de publicar un álbum en solitario que, viste, muy pop, una cosa que no me gustó mucho, pero bueno, Chris Hyson. Pero bueno, estamos hablando de la líder y de la intérprete principal de este álbum, que es la cantante, pianista y además productora y autora de todas las composiciones que completan este álbum Isla. Algunos más, bueno, lo vamos a dejar por ahí. Voy a mencionar a... ¿Dónde está? No está. Bueno, no, quería mencionar a la siguiente pianista que acompaña a ella, porque bueno, ella toca el piano también, dice que es la primera vez que se le anima a tocar el piano, obviamente que lo hace realmente muy bien, y estaba leyendo por ahí que acompañan San Campos, acá está, toca la duda además también, esta chica al frente del piano también. Bueno, ¿qué es esto, Islas? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con que ella... Bueno, dice, el país de mi papá, de mis abuelos, el Japón, lugar donde ha estado también últimamente en Grecia, lugares de islas, dice. Así que un tema que de alguna manera ya la movilizó en esta cuestión de la introspección, buscar una mirada interna y tratar de mirar qué es lo que pasa allá adentro y buscar la mejor forma de poder expresarlo en esto de la música, para que todos podamos apreciar su lenguaje, su lenguaje musical, su mensaje musical. Temas que tratan sobre la soledad, la separación, el fin del mundo, el renacimiento, estoy leyendo, vinculados con metáforas de la naturaleza, la psicología y la sociología, así como la historia contemporánea actual. Ella, lo hice un clic y se me fue la data, acá está. Ella misma dice, en los últimos años he trabajado en música nueva en Islandia, Galicia y Grecia, que como el país de origen de mi papá, Japón, son todas islas. Viajar allí me ha generado distancia y tiempo para conocerme mejor a mí misma. En otro pasaje dice, los tiempos en las islas y durante la pandemia me han hecho reflexionar intensamente. Me he dado cuenta de que cuando improviso y hago scat, puedo contactar con personas de distintas nacionalidades y fronteras en mi propio lenguaje sin palabras, así como si estuviera viajando, y sentirme en casa en cualquier parte. Fantástico, lo hacen realmente muy bien, y en este tema Is You, que es el primero, el tema que escuchábamos recién. Ella conjuga fenomenalmente la voz, la letra cantada y el scat, ¿no? Bueno, fantástico, ¿eh? Isla publicó Eña Records el 14 de abril de este año. Allí se fue. Estamos escuchando de cortinas al genial pianista, el poeta del piano, Bill Evans, que en el día de ayer cumpliría años, aniversario de su natalicio. Y además hoy también, como dirían en la escuela, recordarán algunos, no sé si todavía se dicen los actos escolares, el día del paso a la inmortalidad del padre de la patria, hoy 17 de agosto, ¿no? Me acuerdo yo en los actos escolares, esa frasecita que no fallaba nunca, ¿no? Muy bien, y Bill Evans lo estamos escuchando en esta oportunidad desde su álbum publicado en el año 1983, The Paris Concert Edition 1, publicó Electro Musicians el 1 de enero del año 1983, fue grabado el 26 de noviembre del año 1979 en el Space Garden en París, en Francia, el 26 de noviembre del año 1979. Un solo piano, The Paris Concert, una foto de Cartier-Bresson en la portada, fantástica. Me acuerdo que yo compré el vinilo hace una pila de años. Obviamente por la música, pero como fana de la fotografía, por la foto, una foto fantástica. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Otra de las chicas que nos acompañan en la apertura, Fanny Gunnarsson, Night of Stars, publicó Harbon Records el 14 de abril de este año. Ooh, need to take it slower, so much slower, like before. When everything felt easier in my heart, when everything felt possible from the start, just need to take it softer. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, esta fue Fanny Gunnarsson, Night of Stars, publicó Harpton Records el 14 de abril de este año. Fanny al piano y voces, Carolina Algren, saxo soprano, Christian Richholt, contrabajo y Hans Olbers en batería. Un cuarteto liderado por esta jovencita pianista y cantante sueca, donde destaca también la participación de su paisana, Carolina Algren, en el saxo soprano. Los reviews, las críticas en su página TAS son realmente muy halagüeñas. Todas hacen mención a la dulzura de su voz, la melodía, la expresividad, ese tono un tanto juguetón de su voz. Todas composiciones de la propia pianista y vocalista Fanny Gunnarsson. Muy jovencita ella, con un cuarto álbum como líder. Debutaron en el año 2013, y desde entonces ha tenido una carrera muy, muy prometedora dentro de su país. Fíjate las palabras que ella misma cuenta, ¿no? Casi como pidiendo un poquitito de cancha, y a ver si el mensaje llega un poquitito más allá de su frontera. La banda ha tocado muchos de los locales de jazz más grandes de Suecia, y realmente nos gustaría seguir tocando nuestra música en locales fuera de Suecia. Desde el 2014, cuando lanzamos nuestro primer álbum, nos hemos convertido en una unidad que ha encontrado su sonido y estilo únicos, lo que creo que es una buena posición para dar el paso siguiente en nuestra carrera. Bueno, chicos, gente de afuera, productores, dueños de boliches, organizadores de festivales, ténganos en cuenta, estamos queriendo salir de nuestro país. Yo creo que lo han logrado, porque he leído por ahí algunas reviews de algunas publicaciones estadounidenses. Algunos hablan de nuevo jazz, innovador, creativo, gran clase, bueno, rico en tradición, etcétera, etcétera. Decíamos que todas las letras y la música es de la pianista. ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, no mucho más, mucho, mucho más. Algunos premios también dentro de su país. Fanny Gunnarsson, Night of Stars, Haltron Records, 14 de abril de este año. Muy lindo, ¿eh? Lindo. Una etapa muy, muy bonita también, está siendo publicada en nuestro perfil de Facebook. Muy bien, estamos escuchando de cortinas al genial pianista estadounidense Bill Evans. Bill Evans nació en un día como el de ayer, 16 de agosto del año 1929. Falleció el 15 de septiembre del año 1980 a raíz de su deteriorado cuerpo por su adicción a las drogas duras. Bill Evans, el poeta del piano. Bueno, algunas cositas más vamos a comentar con respecto a él un poquitito más adelante. Jonathan Blake acaba de publicar Passage bajo el sello Blue Note el 11 de agosto último pasado. Thank you. también Passage, el segundo álbum de Jonathan Blake para el sello Blue Note, fue publicado el pasado 11 de agosto. Lo acompañan Emmanuel Wilkins, saxo alto, Joel Ross, vibráfono, David Vireles, teclados y piano, Destron Douglas, contrabajo. Passage es el título del álbum, porque también es el título de una composición de su papá, ya fallecido, el violinista de jazz John Blake Jr., que luce ahí una vieja foto de su papá, de él, Jonathan, sentado, muy chiquitito, sentado en las rodillas de su papá. Adorna la foto, adorna la portada del álbum Passage. Bueno, decíamos que es una pieza compuesta por su papá y un sentidísimo sentido homenaje del gran baterista, que ha cosechado pero pila de elogios y de estrellas a lo largo de su corta carrera, corta edad, quiero decir, enorme su recorrido musical. Passage, dice él mismo, continúa desde Homeward Bound, donde Homeward Bound lo deja, dice Blake. Homeward Bound es el primer álbum para el sello Blue Note de hace algunos poquitos años, año, acá está, 2021. Un álbum que también cosechó muchísimas elogiosas críticas. Así que este álbum es la continuidad de aquel primero. Es una celebración de la vida y el legado de mi padre, dice, con respecto a lo que comentábamos recién, Passage, el tema compuesto por su papá. Pero que además también tiene composiciones propias y del resto de la banda, ¿no? De Desron, de Vireles, y además del fallecido baterista y compositor Ralph Peterson. ¿Qué dice la NPR Music? Decíamos, esta entidad que, una asociación civil que engloba a las radios en los Estados Unidos, la NPR. ¿Qué dice? El modernista definitivo, habla de la NPR del gran baterista Jonathan Blake, que ha colaborado con Pharoah Sanders, Ravi Coltrane, Tom Harrell, Hans Glauesnig, Abishai Cohen, Donny McCaskill, Linda Mejano, Chris Potter, la gran directora y compositora estadounidense María Schneider, Alexey Piagin, el trompetista ruso, y una cantidad enorme también de otros grandes músicos. La revista Downbeat lo ha descrito como un testimonio de las habilidades de Blake, que haga sentir su presencia en cualquier momento. La agrupación, ustedes habrán notado, ¿no? Notables, Emmanuel Wilkins, Joel Rose, David Vireles, Desroland Douglas, hace pila de tiempo que vienen trabajando juntos. El grupo lo ha llamado Pentad, y dice que este disco, dice el propio Blake, este disco muestra realmente el nivel de confianza que hemos alcanzado juntos. Pentad es una hermandad, 5 entidades que se unen para formar un solo sonido. El nombre nos representa como 5 individuos reunidos por una causa común: intentar hacer la música más honesta posible. Creo que el sonido también procede de los años que llevamos de Ron, David y yo tocando juntos, y toda la historia de Manuel y yo desde los tiempos, bueno, menciona un músico con quienes ambos compartieron estudios y la carretera, y luego la conexión de Manuel con Joel, con Joel Ross. Hay un poco de historia entre todos los miembros del grupo, así como cuando tocamos juntos, el sonido es único. Bueno, fantástico, ¿eh? Muy, muy bueno. Jonathan Blake, Passage, Blue Note, 11 de agosto de este año. Qué lindo, ¿eh? Bueno, fenomenal. Dejémoslo por ahí. Muy bien, sigamos con esto. Paul Vertigo, Drums Without Boundaries, es el último trabajo discográfico del baterista estadounidense Paul Vertigo. Fue disco completo el último martes. Me reservé esto más nuevito, lo último, su más reciente álbum, publicado por el sello Da Vinci Classics el 30 de junio de este año. Lo acompañan Gianmarco Scaglia y una agrupación, la Icos Percussion Quintet, además de Alex Moore, Mirko Pedrotti, John Mulder. Paul Vertigo, Drums Without Boundaries. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Ticos Drums Without Boundaries, Tambores Sin Fronteras, publicó Da Vinci Classics el 30 de junio de este año. Paul Bertico, batería. Gianmarco Scaglia, bajo. Alex Mack, guitarra. Mirko Pedrotti, vibráfono. John Mulder, guitarra. Y la Icos Percussion Quintet, una agrupación italiana muy jovencita. Tanto como Gianmarco, bueno, Scaglia, su nombre y apellido lo denuncian como italiano, tanto como Mirko Pedrotti, porque el muchacho ha mantenido, juntamente con estos dos últimos mencionados, una relación profesional bastante profusa. El baterista estadounidense Paul Bertico, nacido en la ciudad de Chicago, siete veces ganador del premio Grammy junto a al Pat Metheny Group, la primera asociación, ¿no? Al escuchar su nombre, Paul Bertico, una de las primeras asociaciones es la de derivarlo directamente a aquella enorme participación del baterista, que reemplazó a Danny Gottl, miembro original de la banda. Eso fue de los años 80 al 83, más o menos, fecha en la que se incorporó Paul Bertico, hasta el año 2001, momento en el que él decidió abandonar la banda para dedicarse a sus proyectos y a su familia también. Bueno, este muchacho ganador cantidad de premios, no solamente por aquellos siete premios Grammy ganados con formando parte del Pat Metheny Group, sino como su carrera como solista ha deslumbrado a sus compañeros, al movimiento todo, con una cantidad enorme de producciones, de composiciones. Es un, además, también un muy prestigioso docente, maestro. Ha dictado clínicas a lo largo y ancho del mundo. Ha pasado por aquí también, estaba leyendo la data, que ha participado de un taller de percusión en Mendoza, no recuerdo la fecha. Ya también dictado clases en la Escuela de Música en la Ciudad de Buenos Aires, pero así como lo ha traído hasta aquí, ha participado de clases, cursos a lo largo y ancho del mundo, absolutamente también dentro de su propio país, donde también es profesor de varias universidades. Este último disco realmente es fascinante. Hay que escucharlo porque tiene es una clínica de composición, de batería, de percusión. Es realmente fantástico este álbum recientemente publicado por Da Vinci Classics. Bueno, y estamos escuchándolo, mencionábamos a Pat, estamos escuchando ahí de cortinas un tema que seguramente ustedes conocen, ¿no? Del álbum Os Falls, Wichita, So Falls, Wichita Falls, que publicó junto a Lyle Mays bajo el sello SM el 27 de abril del año 1981. Todavía el PMG no estaba conformado como tal. Y el tema que estamos escuchando es Septiembre 15, un tema dedicado a Bill Evans. Bill Evans, a quien hoy recordamos porque el día de ayer fue fecha de su natalicio, cumpliría 94 años en vida, el gran poeta del piano. Y la dupla, el dúo dinámico Pat Lyle, estaban grabando este fenomenal álbum. ¡Qué álbum impresionantemente bello! Este es el Os Falls, Wichita, So Falls, Wichita Falls. Estaban grabando este álbum cuando se enteran de la trágica noticia, ¿no?, de la muerte del gran Bill Evans. Y compusieron esta belleza, este tema realmente impresionante, donde hay un poquito más del alma, del aura, del alma, es que de Pat, justamente con el piano que estamos escuchando de fondo ahí. Cuesta creer que, bueno, no cuesta creer tanto, ¿no? Como tamaño talento pudieron componer en cuestión de horas esta belleza, September 15. Porque, bueno, justamente un 15 de septiembre del año 1980 falleció el gran pianista estadounidense Billy Mays. Levanta un poquito. Super recomiendo ese álbum, sigamos. Chico de etapa, Walter Smith III, Return to Casual, publicó Bruno Records el 7 de abril de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fue Walter Smith III, Rechazan lo Casual, Volver a lo Casual, publicó Blue Records el 7 de abril de este año, el debut del gran saxofonista estadounidense para el sello Blue Note. Él mismo dice que es la esperada continuidad de su estilo casual, publicado una autoedición, una producción propia, eso fue en el año 2014, con la misma banda. Una super banda. Clendy Scott en batería, Harris Rabanak en bajo, Matt Stevens en guitarra, el gran pianista Taylor Exley, Ambrosa Kim Musilé en trompeta y también otro gran pianista, en este caso haciéndose cargo del Fender, James Francis. Toda gente muy jovencita, él también. Y lo hemos escuchado a Walter Smith III en otras producciones con gente muy joven también, haciendo cosas realmente, un sonido muy contemporáneo. Ligado a la tradición, como siempre decimos, ¿no? Esta gente que crece a la luz y no a la sombra de sus mayores, con muchísimo respeto, pero con esa mirada siempre puesta arriba, ¿no? Hacia el cielo. Lo ha llevado a él a tener un lugar, un espacio privilegiado dentro de los grandes. Walter Smith III. Este muchacho que dice que, fíjate cómo arrancó, ¿no? Dice, mi primera actuación fue en un McDonald's de Houston, con otro saxofonista. Hice un solo de blues, de Blue Bossa. Fue terrible. La gente aplaudió y pensé que si podía salirme con la mía y recibir aplausos, ¿cómo iba a fallar? Bueno, la cosa de aquella primera y muy arriesgada, ¿no? Participación en un localcito de McDonald's con los casuales asistentes a la hamburguesería, conocido negocio, saltó. No sin antes haber trabajado muchísimo y con los grandes, ¿no? Pero sí, muy rápido, saltó a trabajar con gente como el propio Akim Musilé, que lo acompaña aquí en la trompeta, pero también con Therese Blanchard, Gerard Clayton, Eric Harlan, Jason Moran, Christian Scott Atand Ayuja, el gran también trompetista, muy jovencito estadounidense, que se le ha dado por cambiar su nombre otra vez, no recuerdo qué otro nombre se ha puesto este muchacho. Bueno, Herbie Hancock, Maria Schneider, Terry Lynn Carrington, la baterista estadounidense Didi Bridgewater, la gran vocalista estadounidense radicada en París en los últimos años. Bueno, con un estilo absolutamente particular y muy distintivo y una voz también muy, muy, muy personal que atrajo la atención de todas estas grandes figuras, ¿no? Ha participado en más de 100 grabaciones. Este muchacho oriundo de Houston, que además es profe en la Berklee College of Music de la ciudad de Boston. Muy bien, una etapa muy muy linda también para su debut en el sello Blue Note, Rechazan lo Casual, que publicó el sello de la nota azul el 7 de abril último pasado. Bien, sigamos, clic clic, vamos a seguir, levantamos un poquitín el ritmo con este grupo, con un sonido así como setentoso, ¿viste? Pero realmente muy muy muy ponentón. Get Ready por los Nightcrawlers, publicó Sell Us Life el 24 de marzo de este año.

Estos fueron The Nightcrawlers, Get Ready, publicó Sala Live el 24 de marzo de este año, Jess Cahill en batería, Chris Jestrin en órgano Hammond, Dave Sicula guitarra, Jack Duncan percusión, Corey Witts saxo tenor, este es el más conocido de todos, por lo menos para mí, Nick Hampton en saxo alto, grabado en vivo en el Frankie's Jazz Club de la ciudad de Vancouver, Canadá, entre los días 14 y 15 de mayo del año pasado, 2022. Bueno, formato, viejo formato de agrupaciones en torno a un órgano Hammond. Recordemos que un poquitín despreciado por muchos músicos de jazz, el órgano Hammond, sí, adoptado por los rockeros, allá apenas arrancó, ¿no? ¿Qué es esto, no? De todo el mundo detrás de electrificar las bandas, obviamente que el órgano Hammond era una herramienta útil en aquel momento, ¿no? Hasta el mismísimo Bill Evans, que estamos escuchándolo de cortinas, celebrando su cumpleaños número 94, celebrado el día de ayer, 16 de agosto. El propio Bill Evans en Affinity, junto al gran armonicista belga Toots Thielemans, también se lo escucha tocar el órgano también, como en otros, muy poquito, pero hasta el mismísimo Bill Evans, el poeta del piano, se le animó al órgano Hammond. Y a lo largo de los años han habido grandes músicos que han hecho honores al teclado electrónico, ¿no? El Lonnie Smith, fallecido hace muy poquitos meses, el año 2021, uno de los grandes héroes del órgano. También otro muy jovencito que le ha dado un espaldarazo en los últimos años, también trágicamente fallecido en el año pasado, 2022, hablamos de Joey DeFrancesco, pero también está Rhoda Scott, otra gran intérprete y héroe del órgano Hammond, Tony Mónaco también. Bueno, la lista es enorme de gente que ha adoptado el órgano Hammond y que en manos de estos chicos, los Nightcrawlers, realmente suenan muy bien y te dan ganas de mover los piecitos, ¿no es cierto? Muy bien, ahí los dejamos. Decíamos, estamos escuchando de cortinas al gran Bill Evans, el poeta del piano. Hay tanto para decir a este hombre, pero tanto, qué cosas que no hayamos dicho nada ya, ¿no? Bueno, qué sé yo, recordemos algunos pasajes de la siempre mencionada inclusión, por allá en el año 1958, fíjate lo que ha pasado, ¿no? En el año 58, cuando él integró la banda de Miles, en aquel quinteto memorable, quinteto de Miles. También en algún momento lo hemos comentado, ¿no? Como qué mal se sentía Bill Evans, blanco él, ¿no? La manchita blanca dentro de una formación negra, qué mal se sentía. Él se auto percibía como fuera de lugar. Permanentemente Miles lo tenía que poner en caja, haciéndole saber que estaban todos chochos con su participación dentro del grupo. Aportó numerosas y memorables composiciones para aquella formación, que él abandonó algún tiempo después para formar su propio proyecto que le diera una vuelta de tuerca, una vuelta no, muchísimas vueltas de tuerca. Realmente reinventó el formato de trío con el joven bajista Scott Alfaro y el enorme baterista Paul Motion, el poeta de la batería. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, un enfoque más interactivo entre los músicos intervinientes en el trío. El piano dejaba de ser la pieza central donde giraban el resto de los componentes. Cada uno tenía una participación muy activa dentro del trío y obviamente también tocar composiciones del resto de la banda y no del pianista. La trágica muerte de Lafaro al salir de un ensayo con el trío, hay una foto fantástica, pero una foto que es historia, ¿no? Porque marca un momento increíble dentro del grupo, que es cuando ellos estaban participando de unas sesiones en el Village Vanguard. De ahí surgieron, creo que, dos álbumes, y hay una foto en donde los tres están en un descanso, pidiendo algo de tomar, ahí se los ve muy jovencitos a los tres. A la salida de un ensayo, por aquella época fue que Scott Lafaro tuvo un accidente de automóvil y falleció. Esto sumió al maestro en una depresión total, como si le fuera difícil deprimirse, él ya era muy depresivo. Una de sus posibilidades, una de las causas, ¿no? Intentó mitigarlo con las drogas que lo llevaron a la muerte en el año 80, 1980, 15 de septiembre del año 1980. Bueno, más de 100 álbumes han dado prueba de que la huella de Bill Evans y el espejo donde mirarse a todos los pianistas contemporáneos aún sigue siendo un hito y una referencia ineludible. Bill Evans. Lo estamos escuchando desde su álbum Paris Concert Edition 1, publicado por el sello Electra Musician el 1 de enero del año 1983. Fue grabado en París, en el Espace Cardin de París, el 26 de noviembre del año 1979. Bueno, los dos últimos, un poquitito, para que cierro por acá, no guardar, bueno, a ver acá está. Los dos últimos, un poco de indie rock, ¿no? De rock indie, un poquitito de ruido y cosas locas, todo tiene que ver con todo, dijo Pacho. Hablamos de los dos últimos grupos escandinavos. Este es finlandés, Tenors of Calma, Sons of Salo, o Celo, publicó Enya Records el 16 de marzo de este año. Thank you. nos saltó la cadena un poquito con Trenos of Calma, Sound of Cielo, publicó Anya Records el 16 de marzo de este año. Jimmy Tenor, voz, saxo, teclados y electrónicos. Kyle Kalima, guitarra y electrónicos. Jonas Ripa, batería. Tanto Jimmy Tenor como Kyle Kalima se conocen desde hace muchísimos años, más de 18 años tocando juntos. Jimmy Tenor, más conocido dentro del ambiente pop, muy aficionado a los electrónicos y a los sonidos raros, ¿no? Un poco locos, habrá notado. Aquí toca la flauta, lo hace realmente muy, muy bien, con un clima fenomenal. Kyle Kalima, guitarrista, está más ligado al jazz. El hombre finlandés, él, radicado en Berlín, está teniendo una carrera realmente muy promisoria dentro del ambiente local berlinés. Ha tocado con Jazzanova, un grupo más de jazz, ¿cómo que se le dice esto? New Jazz, así. Jason Moran, Jim Black, Greg Cohen, Anthony Braxton, Tony Allen, Leo Wadad Smith, Greg Cohen, Mark Duque, entre otros, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen ambos, ¿no? Al principio existía la idea de crear una mezcla de la música de Kraftwerk y Son Ra Orchestra, dicen ambos. Yo quería hacer algo como free jazz, Kale, algo como secuenciadores y electrónica. Discutían ambos con respecto a qué hacer, ¿no?, con este álbum. Música de Kraftwerk. Kraftwerk es un grupo de los años 70, si no antes, ¿eh? Son pioneros dentro de la música electrónica. Increíblemente, yo estando en Buenos Aires en las últimas semanas, un cartel enorme, me crucé con un cartel enorme que anunciaba una visita de los Kraftwerk a Buenos Aires. Dije, ¿todavía tocan estos tipos? Impresionante. El trío alemán, pionero de la música electrónica. Y el propio saxofonista Jimmy Tenor dice: probablemente todos los saxofonistas tenores se inspiran al menos secretamente en Coltrane. Y también me encantan el estilo y las composiciones de Pharoah Sanders. Además, Son Ra, claro, cuando no, Son Ra ha sido una de mis pasiones desde principios de los 90. En última instancia, sin embargo, creo que James White y Fela Kuti, el africano, ha tenido la mayor influencia en mi forma de tocar el saxo. Me interesan más las vibraciones que la tecnología, dice Jimmy Tenor. Bueno, lindo, es una etapa fantástica también para casi el cierre. Nos vamos a ir con esto otro. Me gustó mucho, mucho, mucho también. También un grupo sueco, esta vez Andorra, Current. Es el álbum que publicó April Records and Music Company el 24 de marzo también de este año. Simon Krebs, guitarra. Morten Jorgensen, bajo. Peter Klomstedt, Colmets Muller en Fender, Ondes Martinot en teclados, Nikolai Bondig en batería y Mats Lacour en trompeta. Qué cosa, ¿eh? Bueno, jazz escandinavo, con un toque también así de rock, de indie rock, para el cierre. Nos vamos a ir hasta la semana que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.